Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 37 minutos y aquí continuamos en este magazine de Talavera y su comarca y ahora nos vamos hasta la biblioteca. Como cada jueves tenemos a, bueno, pues alguna de las chicas de la biblioteca, que digo yo, porque es que, bueno, pues son maravillosas. Hoy tenemos con nosotros a Ruth Rodríguez, que hacía mucho tiempo que no habíamos hablado con ella. Buenos días, Ruth. Hola, buenos días, Marina. Qué alegría volver a oírte. Pues sí, sí que es verdad que hacía mucho que no habíamos hablado. Bueno, el fin de la semana pasada, quiero decir, estuvimos hablando con Dori, que nos hacía una presentación de todo lo que iba a ser la actividad durante todo el año. ¿De qué nos vas a hablar tú hoy, Rodri? Bueno, pues mira, yo hoy lo que voy a recordar en primer lugar es un concurso que tenemos en marcha que se titula Mi favorita es. Como ya sabéis, la biblioteca pues también apoya todo el tema de la declaración de BIC, de las técnicas artesanales de la cerámica. Y bueno, pues se ha puesto en marcha un ciclo de la cerámica en las bibliotecas. Uh-huh. Y nosotros en este concurso, pues lo que queremos es que los usuarios nos cuenten qué pieza o espacio con cerámica de Talavera es su favorita y por qué. Uh-huh. Entonces, pueden participar todos los mayores de 14 años y el plazo se abrió el día 8 y es hasta el 18 de octubre. Hay que escribirlo en un folio, el máximo es un folio, y hay que dejarlo en el mostrador de información. O sea, hay que poner mi favorito es tal por esto, ¿no? Las razones de... Y podemos extendernos hasta un folio. Hasta un folio. Un folio es el máximo, un folio de INA4. Perfecto. Entonces se dejan en el mostrador de información y luego el día 24 de octubre pues se dará el fallo de los ganadores que como premio tendrán una bolsa para llevar libros realizada en password que se hicieron en un taller de password el año pasado por otros usuarios. Qué bien. Y que son una chulada. Yo desde aquí animo a que participen los oyentes porque de verdad que son una chulada las bolsas. Y también es una manera pues de poner en valor pues la cerámica de nuestra ciudad. Claro, ¿y en qué nos vamos a basar para juzgar quién es el ganador? Pues eso ya el jurado, los que lean las obras, pues supongo que valorarán un poco pues vale. La pieza en sí de la que se trata, cómo lo haya contado, un poco, pues bueno, todo eso. En realidad es como un concurso literario, o sea, pero el contenido está marcado, que es la pieza o el espacio con cerámica de nuestra ciudad. Vale. Yo es que al principio había entendido mal. Había pensado, o sea, no sé por qué, ¿eh? Estaba pensando en que lo que íbamos a ver era cuál era la pieza más bonita para la mayoría de la gente, pero no. En principio, es literario. O sea, tú tienes lo cuentas. Así que ya lo saben, tienen no solo que elegir la pieza más bonita, la que les parezca a ustedes más bonita, sino también explicarlo muy bien, muy bien, muy bien y muy bonito para ser ganadores. Porque a lo mejor hay una pieza que no es especialmente bonita, pero tiene una especial significación. O a lo mejor lo explica también que nos hace parecer la pieza más bonita del mundo. Eso es. De eso se trata. Muy bien. ¿Vale? Pues a explicarlo muy, muy bien. ¿Qué más? Pues mira, luego ya aquí en la sala infantil tenemos diferentes actividades para este mes, que como ya sabéis, pues para las bibliotecas es un mes un poco especial, ya que el día 24 celebramos el Día de la Biblioteca. Uh-huh. Entonces, bueno, pues va a haber muchas actividades, sobre todo en esa semana. Y nosotros comenzamos las actividades aquí en la sala el viernes 19 de octubre, el viernes que viene, con un taller de manualidades a cargo de la Tata Carlota. Será para niños de 7 a 13 años y en este van a realizar también algo relacionado con la cerámica. Van a hacer un llavero con motivos cerámicos. ¿Mm? Uh-huh. Y las inscripciones se han abierto esta mañana, el plazo de inscripción. Las que se abren por la mañana ya están completas, pero tienen otra oportunidad esta tarde a partir de las 4. Pues des en prisa, es que si no siempre llegamos tarde. Es que claro, las plazas son limitadas y yo entiendo que hay muchísima gente que tiene interés en nuestras actividades. Pero si no encuentran plaza en este, que no se preocupen, que va a haber más cosas. Que va a haber más, ¿no? Claro. Vale. Y luego, para el martes 23 y el miércoles 24 tenemos preparado cuentacuentos. El martes 23 es para los más pequeños, de 1 a 3 años, y es con nuestra amiga Lili Cuentacuentos, que trae su sesión Cucú, ¿qué escondes tú? Y esto, ya os digo, de para niños de 1 a 3 años, y las invitaciones se recogerán a partir del día 16 de octubre. Recuerden que hay que recoger invitaciones, porque sí, aunque la entrada es gratuita, hay aforo limitado. Entonces, si no recogemos las invitaciones, pues a lo mejor no podemos entrar luego. Eso es. Uh-huh. Y luego el día 24, pues hay otro cuentacuentos ya para niños a partir de 3 años, ya más de tipo familiar, con Volvoretas. Y esas las invitaciones se cogen a partir del 17 de octubre. Muy bien. ¿Vale? Uh-huh. Y bueno, pues nosotros para este mes también hemos preparado aquí en la sala, la última semana del mes o así, probablemente lo pondremos, dos selecciones especiales. Porque nosotros ya sabéis que de vez en cuando pues sacamos o un tema concreto o un personaje y montamos una selección especial con libros. Uh-huh. Y bueno, pues para este otoño hemos elegido dos. Una para los más pequeños, hasta unos 9 años, que se va a titular Bichos, aventuras en miniatura. Y entonces pues van a ser todo historias, cuentos, protagonizadas por bichitos. Por hormigas, por saltamontes, por cualquier bichito que se nos pueda imaginar, ¿eh? Uh-huh. Y luego pues tenemos otra que va a girar en torno a la celebración del 200 aniversario de la publicación de Frankenstein, de Mary Shelley. Uh-huh. Y por supuesto, va a ser de libros de miedo. Claro. Y además nos acercamos a Halloween, ¿no? Por eso, o sea, las fechas no pueden ser más adecuadas. Sí. Nos piden siempre en torno a esta época cosas así de esta temática, pues hemos dicho, pues ya está, lo montamos. Y qué mejor ocasión que el 200 aniversario de la publicación de una obra que ya es todo un clásico, que es Frankenstein, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, ahí vamos a encontrar, pues, todos los clásicos de terror y luego, pues, cosas más modernas. También habrá terror con un poquito de humor. O sea, que va a haber muchas cosas. Qué bien, qué bien, qué bien. Yo creo que pueden encontrar algo que les guste. Hombre, entre todo eso, seguro que sí, ¿cómo no? Pues sí. Qué bien, Ruth. Si es que te preparáis muchísimas cosas. Además, siempre... De todas formas, nos podrías recordar, porque muchas veces me dicen, es que no he podido oír el programa o cuando he llegado ya es tarde. ¿Dónde podemos ver las actividades que está realizándola o que va a realizarla cualquiera de las bibliotecas? Bueno, pues va a parecer un poco una tontería lo que voy a decir, pero cuando vengan a la sala o a la biblioteca en general, que se fijen en los carteles, porque muchas veces ponemos los carteles y la gente pasa de largo y luego, ¡ay, pues yo no me he enterado! Digo, pues si lleva el cartel puesto una semana. Entonces, por favor, que se fijen, están puestos en el panel que da a la calle, en otro panel dentro. A la entrada de la sala también los ponemos. Es que, Ruth, somos un poco vagos, porque muchas veces pasamos por delante del cartel, pero es más fácil preguntar ahí en el mostrador. Bueno, de todas maneras, si preguntan, nosotros encantados de explicárselo. Y luego también, bueno, pues lo pueden encontrar en la página web y sobre todo en el perfil de la biblioteca en Facebook, que la verdad que nos está funcionando muy bien y los usuarios que nos siguen ya se han acostumbrado a tenerlo pues como muy pendiente, ¿no?, de las notificaciones. Y ahí colgamos toda la información, fechas en las que se pueden recoger las invitaciones, todas las indicaciones de edad, o sea que ahí, bueno, pueden encontrar toda la información relativa a las actividades en el perfil. Y luego, claro, muchas más cosas, recomendaciones de libros o las novedades que hay en cada planta, en cada servicio. O sea que, si no nos siguen, que busquen Biblioteca Municipal José Hierro en Facebook. Uh-huh. Y den al me gusta. Fantástico. Solo tienen que hacer eso porque es un perfil de entidad. Genial. Y ya está, y seguro que ahí no pierden hilo de todo lo que hacemos. Pues muchísimas gracias, Ruth. Nada, a vosotros por contar siempre con nosotros. Un beso muy grande y que os salgan bien todas las actividades. Vale, muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Digo que es una tontería decir que le salgan bien, si es que siempre le salen bien y siempre tienen muchísimo éxito y, bueno, pues muchísima buena acogida entre todos los talaveranos.